Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, un gusto tenerlos con nosotros. Mi nombre es Milo y les doy la bienvenida a un programa más de Contagio Universal, hoy sábado 25 de enero del año 2014. Bueno, y vamos a empezar este programa como lo habíamos denunciado desde la otra semana. Vamos a tocar muchos aspectos de lo que son culturas urbanas a partir de algunos programas. Vamos a tener muchos invitados. Pero en esta ocasión vamos a recordar algo del año 2000, ¿sí? En nuestro segmento Rastreando Huellas, un poco más adelante. Recordando más que nada un momento medio oscuro para el Ecuador, que fue algo que ustedes recuerdan muy bien, que fue lo del sabotaje bancario, la dolarización y todos esos temas un poco oscuros de nuestra historia. Bueno, recordando lo que fue la otra semana también, el Festival de la Casa. Sí, para las personas que asistieron pudieron comprobar todos los programas que ofreció la Casa de la Cultura. Y bueno, también estaremos hablando un poco más de esto más adelante. Entonces empezamos nuestro programa con nuestro segmento Rastreando Huellas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, recuerdo uno de los acontecimientos negros en la historia del Ecuador. Como les comentaba en el principio del programa, vamos a recordar lo que fue el 21 y 22 de enero del año 2000. Sí, que básicamente fue lo que es la caída del gobierno de Yamil Maguad por, bueno, algunas decisiones no muy acertadas de lo que fue su mandato, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recordatorio. Y bueno, y como les comentaba, ya tenemos en nuestra cabina a nuestro invitado. Él es Giovanni Estrella, más conocido como el Trica. Preséntate, por favor. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo vas? Saludos a todos. Yo soy Giovanni El Trica. Y nada, pues aquí hablar un poco de lo que se hace, ¿no? Un poco de lo que se ha hecho. Veamos cómo nos va esta tarde. Exactamente. Bueno, ya que te tenemos aquí, vamos a comenzar contigo. Buenísimo. Listo. Excelente. Bueno, vamos a ver. Tú actualmente eres el vocalista de la banda Duende en el Parque, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Llevo tocando con el Duende ya 12 años. Este año cumplimos 12 años de la trayectoria. No te quedes sentado. Aparte tengo otros proyectos. Este es como que el que más trayectoria ha tenido. Básicamente lo que hemos hecho es presentarnos tanto en la ciudad como en otras partes del país. Empezamos siendo una banda tributo a la agrupación española Extremo Duro. Uh-huh. los primeros años. Hicimos un material inédito en el 2007 que lo sacamos a la venta. Y nada, pues más o menos eso, ¿no? Ya. Dices que tu trayectoria es de 12 años de atrás. Con el Duende del Parque, sí. ¿Y antes estabas en alguna agrupación? Bueno, solista. Sí. Arranqué la parte musical con una banda que se llamaba Matilda. Era una banda punk. Y posteriormente ya empezó la idea de hacer este género rock transgresivo y arrancamos con el Duende del Parque. Como uno o dos años atrás, a empezar ya formalmente con el Duende del Parque, venía trabajando la idea con otros músicos, pero cuando se concibió ya y se consolidó esta idea fue en el año 2002, cuando se arrancó ya con el Duende del Parque. Obviamente tengo también un par de bandas más y como solista varios proyectos que los he venido trabajando al menos durante el último año, un poco más proyectado hacia ese lado. Listo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical con tu tema Eyaculando el Corazón. Cuéntanos algo más del tema. Bueno, Eyaculando el Corazón fue el corte que más lo promocionamos del disco El Dolor de los Sueños, que fue el hasta aquí el único disco que hemos sacado con el Duende del Parque. Tanto este tema como el resto del disco fue compuesto en una época en mi vida de mucha frustración, de mucho dolor, entonces se refleja mucho en la lírica. Lo que se ha tratado de hacer en la parte lírica de la banda es que es utilizar en ella una poesía cruda, ¿no? No juntándola con partes de poesía formal, pero basándonos en una poesía mucho más urbana, mucho más cruda, y utilizando elementos que transgredan la lírica tradicional. Entonces fue básicamente lo que se intentó hacer con este tema Eyaculando el Corazón, que desde el nombre es algo que transgrede, ¿no? Sí, ajá. Sí. Entonces es muy metafórico, tanto el nombre como todas las partes de la canción y de todas las canciones que se han venido trabajando inéditas de la banda y lo que se está haciendo en este momento. Me gusta utilizar muchas analogías y metáforas, tanto de eventos idealísticos míos o de eventos personales que hayan sucedido, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el título, ahí arranca así y bueno, veamos cómo suena. Sí, veamos cómo suena. Exactamente, entonces vamos a un corto musical, como les decía. Esto es Duende en el Parque con su tema Eyaculando el Corazón. Y es tarde, entre semen y sudor descubre el aire, mis manos en tus pechos latiendo y te vas, y en el suelo un origen divino rocío y un veneno. ¿Cómo fue lo que pasó? Como una ardiente herida abierto, me sangré el ojo porque estoy caliente, la luna ha desnudado mi pecho, yo comí toda la noche, ¿qué coño me pasa? No siento mi sexo, me gusta despertar. Mi sangre de espuma, sobre eso sí perdí la razón, y antes de la una, te comí el corazón. El tiempo del que escapo con violencia, echas salir mis heridas y a los cojones, los matas con indiferencia. Se hacen viento, caminando sin tocar el suelo, el viento libre, he querido ser dueño. Y desgastado de las noches bebidas, soy un solo cuerpo y acurando deseo, la que te peste. Apareció. No sé qué coño es el tiempo, el que escapó con violencia. Poquito negro en mis días, mariposa de noche y de esencia. No me da suficiencia, se los encargo con tormentas tremendas. Pensé que acabé de volverme loco por el miedo. Quedarme donde me entre sueño. Mariposa de roche y presencia, donde no me mentía, se han echado dormidas tormentas. Pensé que acabé de volverme loco como la miedo, eyaculando el corazón. Bueno, y seguimos con nuestro invitado. Estamos con el Trika, el vocalista de la banda El Duende del Parque. ¿Al parque o del parque? Del parque. Ya, casi me confundo. Todo bien. Bueno, estamos comentando también lo que sucedió la otra semana en la Casa de la Cultura, que nos estaba acompañando Juan Pablo de Veneno para Humanos, con este tema de las culturas urbanas. Estamos hablando esta vez del punk, también tuvimos un invitado. De lo que es hip hop, estamos hablando mucho de lo bueno, de estilos y todo eso. Y ahora también nos acompañas tú para darnos un punto de vista del lado del rock. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, también aquí hago un paréntesis: el Juan Pablo era bajista de la banda también del Duende del Parque una época. ¿Sí? Sí, es muy amigo mío desde siempre. Entonces, yo al Juan sí lo conozco mucho. El Juan tenía como algunos grupos igual. Claro, tocaba en Parásitos, en Chapa Costado, no sé, un par de bandas más. Estuvo con otra chica también haciendo música, no me acuerdo, pero no duraron mucho. Ya. Porque creo que ella se fue a Argentina. Bueno, no, algo me contó que... Pero yo sí les vi ensayar una vez en su lavandería. Ya. Porque ahí hacían unos ensayos a veces. Y sí, estuvo acompañándonos y todo eso, dándonos... algunos tips sobre el punk y todo eso. Ajá, en un foro abierto que estuvimos afuera, exactamente. Bueno, también vamos a ver con este tema del rock y de tu banda, que tú que estás inmiscuido tanto tiempo, ¿cómo ha evolucionado el rock en el Ecuador? Bueno, el tema del rock en el Ecuador primero abarca un montón de, ajá, como de subgéneros, ¿no? En mi lado, de hecho, yo me involucré más en toda esta onda, igual por el lado del punk, cuando yo estaba en el colegio, y más se ha ido por ahí el cómo yo me he movido. Pero el tema de la evolución, en lo que he visto, es primero en el ámbito musical, bandas mucho más posicionadas acá. En el ámbito del rock como cultura, ver que ya está consolidado esto más como una contracultura, ¿no? Como una subcultura, uh-huh, tratando de romper un poco todos los estigmas que se tienen acerca de, y no sé, moviéndose tanto en la parte ideológica como cultural, llevando las ideas hacia las masas, ¿no? Y yo pienso que mucho de la idea de acá del rock, aparte de ser una cuestión socialmente transgresora y querer salir de los esquemas impuestos por la sociedad, es también incluso que las personas que viven dentro del sistema establecido abran un poco los ojos hacia realidades que ellos no están acostumbrados, hacia realidades con las que ellos viven día a día, pero que no tienen un acercamiento directo. Entonces, si bien es cierto, hay partes del movimiento rockero y de todos sus afines que son como que muy destroyed, ¿no? Están metidos muy en esa onda. Hay otras partes que van mucho hacia la concientización social, ¿no? Y en las bandas se ve muchísimo eso, en las bandas de rock, y pienso que no solo acá, ¿no? Y de hecho no es solo acá, sino es de una cosa mundial. Entonces, la cuestión es justamente eso, tratar de llevar a esta sociedad cegada hacia los problemas y llegar a ellos con un mensaje. Y pienso que el rock en sí siempre ha sido una manera de expresarse en ese sentido, y aparte de liberarse, ¿no? Tratar de encontrar una escapatoria a toda la presión que tiene la sociedad hacia las personas diferentes, hacia los jóvenes, y tratar de justamente encontrar esa salida dentro de un círculo, un medio con el cual tú te sientas identificado. Exactamente. ¿Qué más, Jonathan? Los daños que te van a meter. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, momento de la tardanza. ¿Cómo es? Bueno, justamente ahora estamos hablando del rock. Me presento a Jonathan Atik. Yo soy Trika. Ya, muy chévere. Justamente, bueno, hablando del rock, que como no sé si les comentaste, estamos hablando de las culturas suburbanas. Y en cómo, bueno, las culturas suburbanas nacen como un movimiento en contra del sistema, un esquema antihegemónico. ¿Cómo tu banda se expresa ante el poder? Bueno, yo pienso que la parte esta transgresora de la banda es primero tratando de enseñar a las personas la parte todo esto de lo que es la lucha de uno consigo mismo, ¿no? Entonces, lo que se refleja, por ejemplo, en las letras es la lucha que uno tiene con su interior, con su conciencia, y no tratamos, por ejemplo, temas sociales, pero pienso que el momento en el que tú estás tratando los problemas que tú tienes contigo, estás creando un cambio, ¿no? Porque el cambio obviamente empieza desde la persona. Entonces, en ese sentido, el utilizar líricas que rompan con lo establecido, o sea, como estaba hablando antes, lo que tratamos de hacer justamente en el tema de letras es eso, es utilizar poesía urbana y romperla con, qué sé yo, con frases, con palabras que no sean las más adecuadas, entre comillas, para ser utilizadas en una canción. El momento que una persona que no está tan ligada a la música que nosotros hacemos o a un género que esté fuera de lo comercial, ¿no? De lo común. El momento que una de estas personas escucha una canción, le choca el hecho de que uno utilice frases que estén como que fuera del contexto de los parámetros establecidos. Y pienso que por ahí es por donde nosotros tratamos de romper esquemas, de romper paradigmas, y justamente el hecho de hacer este género que se llama rock transgresivo, transgredir, ¿no? No solo transgredir la parte musical, sino transgredir la parte esquemática e ideológica de la sociedad en general. Ya, bueno, como tú dices, entonces, más o menos tus letras están basadas en concientizarnos nosotros mismos como personas y tratar de salir de esa monotonía que estamos inmiscuidos. Creo que la mayor parte de la gente que estamos en esa sociedad nos dejamos llevar por el sistema, entonces nos volvemos seres monótonos, individualistas. Claro, todos tenemos nuestros monstruos, ¿no? Todos tenemos nuestros monstruos adentro. ¿Y qué pasa con el individuo estereotipado estándar? No lucha con esos monstruos, los tiene ahí adentro, y él hace su vida con la misma rutina todos los días, con qué sé yo, o sea, guiando toda su vida dentro de los parámetros establecidos. Entonces justamente es de eso. Nosotros, el momento en el que en el que decidimos hacer música, escribir una canción, es sacar esos monstruos que tenemos adentro, ¿no? Bueno, y bueno, eso estamos hablando igual la otra semana. Comenzamos con lo que son culturas. Bueno, estamos diciendo que después de las guerras, básicamente Europa quedó devastada en su población joven. Entonces, ya la cuestión de dominio, de más que dominio, es decir, de la estructura social y que guiaban a las naciones, estaba dentro de las personas mayores. Después, con lo que vino la Guerra Fría entre los bloques soviéticos y americanos, igual esta cuestión ya fue una cuestión de viejos, como quien dice, para las generaciones que ya, más o menos por el 60, ya fueron jóvenes. Entonces se vieron frente a un sistema muy recto, muy cuadrado, conformista, porque ya habían, bueno, ganado ciertas cosas, según ellos, después de su guerra, y tenían una sociedad ordenada. Entonces aquí las juventudes se vienen a agrupar, a transgredir el sistema, a ya no estar conformes con ese sistema capitalista que te obligaba a consumir, y cada uno coge su, como quien dice, su onda, su estilo y su forma de expresarse. Sí, entonces tú, Trika, ¿qué te impulsó a escuchar esta música, a hacer este tipo de música, y qué bandas te influyeron en ti? Ya, perfecto. Yo pienso que, al igual que muchos de los jóvenes, ¿no?, de los adolescentes, que ya no soy, pero que lo fui, tenía ganas de un cambio, ¿no? Estaba harto de cómo se manejaban las cosas, y sigo estando harto de cómo se manejan las cosas. Entonces, ese momento es en el cual, por A o B, tú te encuentras con qué sé yo, en mi caso, con alguna canción, con alguna persona que notas que tiene una idea similar a la tuya. Ahí fue cuando yo me di cuenta de esto. Entonces, empecé a oír, en especial, bandas españolas de punk, por ejemplo, que salieron después del franquismo, ¿no? Entonces... Yeah. El franquismo marcó muchísimo, movió muchísimo todas las estructuras en España, y marcó muchísimo el que los jóvenes, ¿no?, y busquen sus maneras de expresarse y denunciar todo lo que el franquismo lo terrible que son las dictaduras. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? Empecé a oír mucho bandas de punk, me metí muy de lleno en eso, y muy de lleno igual en la parte ideológica, trabajando con colectivos. Yeah. Y en la parte musical, justamente eso, o sea, tratar de llevar un mensaje similar, en ese entonces igual muy social. Hacía bastantes canciones con esos temas antes de arrancar con El Duende del Parque. Y bueno, influenciado en los inicios por bandas como Leño, como Barricada, que son las primeras bandas de rock duro que se vieron en España, bandas de punk como Los Reincidentes, El Último Que Cierre. Y obviamente mi mayor influencia, pese a esto ya ser muy posterior al franquismo, ¿no?, porque estamos hablando ya de los finales de los 80, Extremo Duro, ¿no?, que ha sido como la influencia máxima en la parte musical que he venido llevando, al menos con lo que El Duende del Parque se trata. Ya, chévere. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Háblanos algo sobre la siguiente canción que vamos a escuchar. Es El Camino de las Utopías, pero por tu presión. ¿Cómo es? Ah, sí. Esto fue así, ¿no? Extremoduro hace un año, un poco más de un año, sacó esta canción. Era una canción previa a lo que iba a ser el último disco que sacaron. Y que se llama El Camino de las Utopías. Lo tocaron en un teatro, me parece, allá en España. No me acuerdo bien cómo era la movida, pero la cuestión es esta. Es que tocaron. Y la cosa es que la canción es una canción sumamente interesante, porque habla de lo que muchos de nosotros somos, ¿no? Alejados de cualquier tipo de ideologías impuestas, alejados de las religiones. Y bueno, o sea, lo sentí muy como mío y decidí hacer mi versión. Lo hice, la trabajé bastante, al menos en la parte de arreglos de cuerdas y eso. La parte musical Le metí mucho huevo y bueno, pues ahí quedó el resultado. Sí, sí. Listo. Entonces vamos con nuestra segunda pausa musical. Estamos con el Trika y vamos a escuchar El Camino de las Utopías, versión El Trika. Bien, esa es. Vamos ahí.

lo armó, era un tributo a Extremoduro, a Fito y Fitipaldis, Enrique Bunbury, Héroes del Silencio, básicamente bandas españolas, ¿no?, que tienen gran acogida acá. Nos tomó en cuenta, lógicamente, porque llevamos ya muchísimo tiempo, hemos hecho muchísimos tributos de Extremoduro, y una acogida enorme de la gente, se veía gente que la vemos con nosotros desde el 2002 y gente muy nueva acá, que no, con la cual no estábamos familiarizados en los conciertos, pero estuvo muy linda la experiencia. El baterista que toca con nosotros ahora es mi hijo mayor, Benjamín. Mm. Causó sensación el muchacho ahí. ¿Él está en la batería? Sí, es la batería, ajá. Y bueno, o sea, fue un concierto muy especial, ¿no? Primero por la acogida de la gente. Ya no tocamos mucho nosotros, lastimosamente, es porque cada uno tiene una cantidad de ocupaciones que no se puede llevar a cabo de una manera tan exacta si es que le dedicamos más tiempo al tema de presentaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tocar en siempre el tocar en un sitio distinto es una experiencia nueva. En este caso, el tocar allá con un poco de bandas con las cuales no habíamos tocado y con un poco de público al cual no estábamos acostumbrados, porque debido a que esto era un tributo a varias bandas, iba gente a cada, como que quería ver a una banda que haga tributo a quienes ellos querían escuchar. Yeah. Entonces eso fue muy interesante. Como les digo, el apoyo del público en general fue increíble. Un público muy cariñoso, muy muy prendido en las canciones, y bueno, se sacó mucho en la parte personal, ¿no?, con lo que es el concierto. De acá estamos planificando un par de presentaciones más, y ya estamos arrancando con lo que sería la producción del segundo material de la banda, que posiblemente lo estemos sacando igual en este año, en el último trimestre de este año. Ya, bien. O sea, un balance positivo del último concierto. Y sobre todo me parece curioso el lugar, porque igual ahí convergen muchas, como tú decías, hubo un tributo a varios artistas y hubo gente que, o sea, gran cantidad de gente, ¿no es cierto? Y en un recinto universitario donde, o sea, los jóvenes están en su cénit de curiosidad y sobre todo de exploración musical. Yo creo que fue un buen punto, un cierto encuentro. Claro, claro que sí, lógicamente. Y aparte, uno en estos casos se da cuenta cómo también el movimiento se va abriendo hacia distintas bandas, porque se da mucho acá y se ha dado mucho, al menos dentro de lo que es el rock acá en Quito, que es donde me desenvuelvo y de lo que yo puedo dar fe, que la gente es muy cuadrada con lo que escucha. Entonces, si es que tú escuchas tal banda, o sea, o tal género, tú te cierras a que el resto ni cagando. Entonces, acá, si bien es cierto, eran agrupaciones españolas a las que se hacía el tributo y de géneros musicales afines, aún así no es el mismo género que se manejaba. Entonces, sí me parecía un poco complicado ver cómo iba a ser el resultado de la apreciación del público de que iba a haber a cierta banda con respecto a las otras bandas. Pero como te dije antes, o sea, fue muy positivo el ver el comportamiento del público, ¿no? La cuestión es esta: yo pienso que hacia eso tenemos que movernos en la parte musical. O sea, si es que tú vas a un sitio, a un concierto, y escuchas una banda que está haciendo bien las cosas, o sea, es muy respetable, es muy apreciable. Eso me pasa particularmente. O sea, claro, yo no soy cerrado en un género. De hecho, mis gustos musicales son magnamente variados. Y si yo voy a X festival o algo, las pocas veces que salgo, y escucho alguna propuesta nueva, así sea lo más distinto a lo que yo esté acostumbrado a escuchar, si me gusta y si escucho que están haciendo las cosas bien, o sea, mis respetos, lo aprecio y lo escucho y lo sigo. Es como tú decías, esto del, más bien dicho, de una cierta tolerancia a otras bandas, a otros grupos, a otro género que no sea el tuyo. Está un poco reflejado en la última vez que fui al Quito Fest, no me acuerdo si fue, no, en el Bicentenario. No, no, en el Chimbía fue el anterior año, entonces no fue sí, este. Igual se presenta un menú bastante variado de lo que son géneros y bandas. Entonces en un solo espacio que abarca mucha gente. Entonces como tú decías, si algo sale bien, si no es tu género y ves que una banda está tocando bien, yo no voy a buchar y no voy a estar de malcriado por ahí, no sé. Entonces simplemente yo creo que respetar, quedarte ahí, disfrutar el espectáculo, aunque no sea tu género, ¿no? Claro, y lo bueno es que cada vez se ven menos de ese tipo de reacciones negativas. Ajá. Porque yo me acuerdo de aquí hace unos, qué sé yo, 15 años, era totalmente diferente. O sea, era totalmente diferente. Tú ibas a un evento y veías súper sectorizado todo. Ajá, y las personas grupitos que escuchaban un género detestaban a las bandas que tocaban otro género y a las personas que escuchaban otro género. Entonces, no veo a qué nos puede llevar eso. O sea, definitivamente nunca puede ser algo positivo. Exactamente. Bueno, también vamos a hablar también un poco de lo que es en este segmento de una época lúgubre de que fue el año 2000, entre el 21 y 22 de enero, que que básicamente marcó, yo creo que mucho de la historia de nuestro país, más que nada en lo que es migración hacia España e Italia. Como ustedes recordarán, hubo una época que tambaleó mucho el sistema. Que fue la época de un presidente llamado Jamil Mahuad. Tuvo unas decisiones no muy acertadas, que digamos, en cuanto a materia económica y sobre todo materia social. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la famosa dolarización. Pero, qué manera más elegante de mandarle al diablo, ¿no? Ya. Yo creo que esto de la dolarización fue algo cortante, tajante y sumamente, diría la palabra, castrante para muchos sectores del país. Porque según estaba viendo y analizando lo que fue, la inflación estaba galopante en ese entonces, porque no había medidas que la frenen. Y me contaban que también en los centros comerciales donde se veía básicamente esto, los precios se cambiaban a diario o de la noche a la mañana. Entonces fue una época caótica y más que nada la decisión que él toma, porque al cierre del 20 o 21 de enero el dólar estaba a 4.500 sucres y cuando él toma esta decisión se dispara a 25.000 sucres. Entonces, chuta. Y otro punto devastador en este tema es el famoso salvataje bancario y el congelamiento de los ahorros. Claro, primero fue terrible porque este tema no afectó simplemente a la economía, afectó a un factor de identidad enorme, economía, ¿no? Y a la cultura. Y también el tema del feriado bancario, chuta, ¿cuántos casos hubieron de personas incluso que cometieron suicidio porque perdieron todo? O sea, yo puedo dar fe del caso más cercano que tengo, mi mamá perdió una cantidad increíble de dinero. ¿En dónde tenía depositado tú? En el Filambanco, pues. Ya, porque habían otros, había el de préstamos también, creo que... La cuestión es esta, con el tema específico de mi mamá, por ejemplo, ella tenía, ella tenía todo su dinero con el cambio anterior, el rato en el que hacen el feriado bancario y después hacen la dolarización y el le cambio... cero. Le devolvieron nada. Claro, y la gente sobre todo también fue golpeada mucho en el aspecto psicológico, los depositantes. Más que nada porque yo me acuerdo días antes, más bien estaba revisando días antes, este señor hace el congelamiento de ahorros. O sea que tú no puedes sacar tu dinero por beneficiar a banqueros. Claro, claro. Y bueno, esto quedó en un capítulo negro de la impunidad que después Aspiazu tuvo y elegantemente fue a exiliarse a Estados Unidos. Y el señor Mahuad también, muy invitado por los Estados Unidos, fue a dar cátedra en Harvard. O sea, es cuando tú te das cuenta cuánto influye en los factores políticos el tema económico, ¿no? O sea, un político que sea transparente, que no se vea influenciado por el tema económico, no he conocido hasta ahora, y creo que en el país no hemos tenido el agrado de tener un presidente así, no daría paso a que se dé este tipo de situaciones, ¿no? Pero claro, lastimosamente, y chute, con el caso de Yamil fue muchísimo peor. El tipo estaba a la décima potencia. Ajá, elevado. Bueno, yo lo quiero aportar justamente un dato a lo cuando nos vi, cuando el gobierno entregó el gobierno hacia los banqueros. Esto costó 8,000 millones de dólares hacia nuestro país, justamente empobreciendo prácticamente a nuestro pueblo. ¿Y qué produjo esto? Produjo la migración, produjo que las familias se dividan, fue un caos total dentro de nuestro contexto ecuatoriano. En el tema de seguridad, ¿no? Impresionante, claro. cómo la gente perdió la confianza general, empezando por el tema de la confianza en las entidades bancarias. Eso se perdió piso. Sí, totalmente, y no solo en lo bancario, sino en lo político. Y como todo es una cadena, el tema de confianza se pierde hasta en lo más mínimo. O sea, si es que pierdes confianza en donde depositas tu dinero, vas perdiendo confianza también en todo lo que inviertes. Entonces, no es que un suceso de la magnitud que tuvo el todo esto del salvataje bancario en la época de Yamil afecta netamente a la parte económica, afectó en toda la estructura social del Ecuador en ese entonces. Bueno, y siguen, los destrozos siguen hasta ahora. Bueno, debido a esto, como estábamos hablando anteriormente y el Trico lo dijo también, hay un contexto social que marcó eso y la juventud no estuvo exenta de hacer su crítica y expresarse mediante la música, que es un factor que envolvente y que a cualquiera atrapa, y sobre todo el mensaje que da. Entonces vamos a escuchar algo de No Token con un tema muy específico que se llama Señor Presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestras tierras? Bueno, y estamos a pocos minutos de terminar lo que es nuestro programa del día de hoy. Le vamos a dar un gracias inmenso al Trica por acompañarnos en este programa, darnos un punto de vista, hablarnos sobre su trayectoria, sobre su banda, lo que influenció también, algunos de los aspectos que mueven a lo que es la juventud a protestar contra el sistema, ¿no? De lo que nos tiene cogidos de donde ya sabemos el sistema, sobre todo la influencia estadounidense, que yo, para mi punto de vista, creo que es una influencia bastante cortante y tajante, pero nociva y nociva tenemos para todos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí como una fuga de lo que es la expresión, la música, siempre será algo que nos mueva. Ya sea como oyentes o como compositores, como lo que es el Trica, dando sus puntos de vista, ¿no? Bueno, te agradezco, Trica. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer poder exponer un poco de lo que se hace en el tema del arte, en la parte ideológica. Y muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Ha sido un placer estar por acá con ustedes. Exactamente, bueno, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos este sábado. Ya saben, vamos a seguir con este especial de Tribus Urbanas. Vamos a ver a quién invitamos la otra semana, va a ser una sorpresa. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias también, mi nombre es Jonathan Achik y nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Bueno, vamos semana. Por despedida, vamos a escuchar algo de lo que es Luis Alberto Spinetta junto a Chali García en un tema que se llama Rezo por Vos. Traducir eso como que lo cumpla feliz. Bueno, un año menos.